amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico, su momento en que hacemos un resumen de la conversación de esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Te saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que goce de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Si hiciéramos un examen aquí a nuestros oyentes, amables oyentes, y les preguntáramos qué es lo que más les ha impresionado de Proverbios, ¿cuál crees tú que sería la respuesta? No la sabemos porque cada uno, ¿no es cierto?, tiene el aspecto puntual. Algunas cosas le ha venido más cercano, otras cosas más lejanas. Alguna ha dicho, pero ¿por qué lo dijo? No entiendo cómo lo dijo. Pero una cosa es cierta, que este libro está lleno de consejos prácticos, realistas para la vida diaria de las personas. Y de hecho hemos aprendido cómo ser sabios en forma práctica. Y esa sabiduría la encontramos, y esto es un énfasis que tenemos que hacer, la encontramos solamente bajo la dirección o en Dios, porque Él es el centro y el nacimiento de toda sabiduría. Por eso que las decisiones que vamos a tomar tienen que ser decisiones que van a afectar no solamente esta vida, sino también la futura. Tienen efectos grandes que llevan mucho más allá o abarcan mucho más de quienes las toman como decisiones. Mujeres y vino ha sido el tema de esta semana, puntualmente porque se habla de esto y también de esta mujer virtuosa. Veamos un texto que está aquí en Proverbios capítulo 31, que es el capítulo que estamos considerando. No sé si usted se preocupó de ver un poquito, y lo invitamos que lo vea, porque los versículos 1 y 2, es interesante cómo se comenta, cómo se inicia el capítulo 31, ¿no es cierto? Esto es una enseñanza de Lemuel sobre la pureza y la temperancia. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Bueno, tenemos que decir de que Lemuel, algunos comentadores dicen que este era el mismo que escribió el libro, o sea, el sabio Salomón. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? Esto es lo que la reflexión que hace esa madre, ¿no es cierto?, dándole el consejo sabio al hombre. A este sabio le dice, no des, y aquí viene el consejo puntual, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Quizás te hago una pregunta, ¿quién era esta mujer que le estaba dando el consejo a Salomón? Bueno, se cree que era su madre Betsabé. Y una mujer que dio lindos consejos, rey, le dice, tú eres el que diriges, pero en este brindis de la vida, tú tienes que tener cuidado de algunas cosas. No es a los reyes beber vino. Mira, voy a hacer aquí, porque el problema que tenemos a veces con el vino es que la misma palabra, lo hemos dicho otras veces, se usa para el vino fermentado o no fermentado. No hace mucha discriminación, aunque sí hay unos estudios que hablan que hay alguna diferencia bien marcada en relación a la sidra y el vino, o el vino fermentado y el vino no fermentado. Como tú decías también, a veces hay que mirar un poquito el contexto de lo que se está hablando para entender cómo es este vino. Pero en este punto, ¿de qué vino está hablando? Aquí el contexto dice, no es de los reyes beber vino. ¿De qué vino? Ahora, el vino, jugo de la uva, fresco, puro, es saludable para el organismo. Pero ¿de qué está hablando? Ni de los príncipes la sidra. O sea, está hablando efectivamente de un vino fermentado. No sea, y aquí viene la razón, no sea que bebiendo de este vino fermentado olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. O sea, allí está la razón. ¿Y qué es lo que pervierte? Es el vino fermentado y no el jugo puro de la uva. Ahora, fíjate, es interesante notar el capítulo 23 del libro de Proverbios. En el verso 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Comienza diciéndole eso. Entonces luego, allí en el verso 31 en adelante dice, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Y dice, será como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Fíjate, la persona, y es interesante. Que claro, la descripción. Cuando la persona bebe generalmente no se convierte en una mejor persona porque dice esa barbaridad, claro. Siempre se degrada, no si dijéramos esta persona cuando bebe, fíjate, se torna una persona correcta, no, es todo lo contrario. Ahora se caen al otro día o cuando despiertan después de la borrachera, despiertan todos machucados, en fin, y en el momento parece que ni les dolió. Pero bueno, después vienen las consecuencias. Claro, es la descripción que aparece muy sabia allí para decir que efectivamente el consejo que está dando esta mujer a su hijo en este caso, mira, yo quiero que seas un hijo de Dios, un hombre que pueda discernir, pueda aplicar la ley en rectitud y no se equivoquen, porque imagínate lo que puede suceder si el rey, que es la última autoridad, se equivoca. Claro. El efecto que podrías recibir la gente. Conocí a una persona muy correcta. Era una persona, vestía muy bien, era de una muy buena familia, era una persona correctísima, era jefe de cierto lugar, y en una oportunidad él bebió más de la cuenta. Y sabes tú, yo lo vi revolcarse en el suelo, andaba muy bien vestido siempre. Pero yo lo vi revolcarse en el suelo, y se revolcaba y se daba vuelta en el suelo. Yo no lo podía creer, realmente no lo podía creer. Después de un tiempo, él me llamó y me dijo, me preguntó qué es lo que había sucedido, acaso él había hecho algo incorrecto. Yo creo que él se acordaba de algo, por eso que estaba preocupado. Pero eso nunca, nunca lo habría hecho en su sano juicio. Claro, este es el consejo sabio, no des a los reyes. Cuando habla de reyes está hablando lógicamente del rey Salomón, en este caso Lemuel, pero yo creo que se aplica a todas las personas, porque lamentablemente si no somos reyes, somos de alguna manera responsables de nuestro medio, de nuestro entorno, y qué triste sería que nuestros hijos nos vieran en estado de ebriedad. Ellos mismos van a tener un concepto equivocado de su padre, y de hecho conozco personas que odian a su padre por esta actitud, ¿no es cierto?, de ir en favor del vino. Se han degradado, son mentirosos, roban y una serie de cosas que aparecen asociadas a esta situación. Fíjate aquí, lo que está en juego es la capacidad para discernir el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Es digno de notar que esta preocupación es precisamente la razón por la cual se prohibió especialmente a los sacerdotes para poder discernir entre lo santo y lo profano. Aquí en el libro de Proverbios, que es el último capítulo que estamos estudiando, aparecen dos textos que alguien podría tomarlos equivocadamente, aunque dicen pareciera que es bueno dar vino a ciertas personas. Proverbios capítulo 31 versículos 6 y 7 dice puntualmente: dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo, beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, si aparece aquí, por algo aparece. No creo que en la Biblia no aparecen cosas por casualidad. Siempre hay una intencionalidad detrás. El Señor por algo lo deja registrado. Aquí lo que podemos decir que, de acuerdo con lo que estuvimos conversando en el bloque anterior, la Biblia no recomienda las bebidas alcohólicas, al contrario, hay que evitarlas, prohíbe, el Señor dice que no debemos hacerlo, y nosotros encontramos el consejo que le da la madre a los reyes, ¿eh? La madre le dio un consejo, y sabes, es interesante notar, ¿eh?, los consejos a veces no somos reacios para seguir consejos, ¿eh? Porque ella le aconsejó que tuviera cuidado con las mujeres y el vino. Y parece que el rey justamente hizo todo lo contrario, cuando parece que le hubiese dicho que tuviera más mujeres y más vino. A su vez, después él recapacita y ve las consecuencias y se lamenta de eso. Pero él le habla a su hijo Roboam, y su hijo Roboam tampoco le hace caso. Entonces tenemos que considerar esto, tenemos que considerar de que tenemos que aconsejar a nuestros hijos, pero creo que la única forma como nosotros podemos ser escuchados mejor es si nosotros predicamos con el ejemplo. Ahora, tenemos que ser o decir la verdad, porque hoy día, por ejemplo, hay muchas drogas que son muy saludables, entre comillas, en realidad. Hacen un efecto para suplir un problema que quizás tenemos nosotros. Pero el gran problema, y algunas personas me han dicho, mire, pero este medicamento no producirá adicción. Y aquí está el problema. ¿Cómo podemos controlar cuando hay adicción? Personas que no pueden dormirse si no se toman una pastilla, por ejemplo, en la noche. Sí, ese es Tienen, por ejemplo, un dolor de cabeza y detrás está la pastillita. Les duele el estómago, está la pastillita. Pero siempre todas estas drogas, estos medicamentos, tienen una contraindicación que no la miramos a veces y no vemos el efecto que podría producir en el organismo de la Ahora, persona. Fíjate, eso de la pastillita, a veces no hacemos lo que corresponde, no nos abstenemos de aquello que hay que abstenerse, precisamente porque estamos pensando que con la pastillita vamos a quitar el efecto. Recuerdo una propaganda que hacía a cierta pastillita también, que decía, coma lo que quiera. O sea, no importa lo que coma, haga las combinaciones que quiera y coma cuanto quiera, después se toma esto y se le alivian los efectos. ¿Ah? Entonces, ahora, fíjate, en cuanto a esto, cuando habla aquí, tenemos que reconocer que los antiguos no conocían, como hoy se sabe, como sabe la ciencia médica, el valor de ciertas drogas para aliviar el dolor causado por enfermedades fatales, y a menudo usaban mezcla de bebidas embriagantes y preparados de hierbas narcóticas. En los días de Cristo se ofrecía a los crucificados una mezcla de vinagre con hiel, que nuestro Señor rehusó porque deseaba mantener la mente clara, claro, para resistir la tentación de Satanás y mantener firme su fe en Dios. Entonces tenemos que considerar esto. Debemos recordar que las bebidas nos alejan de la realidad, nos hacen reaccionar en forma diferente, perdemos la noción. Tenemos que considerar eso, y es mucho más fácil que el enemigo nos utilice en esas circunstancias. Bueno, pero también el versículo 10 en adelante cambia como en un concepto muy hermoso acerca de la mujer, sí, virtuosa. Pero permíteme solamente una cosita antes de terminar con esto del vino. Es interesante que cuando las personas beben dicen salud, salud, y es justamente lo contrario. No trae salud. Bueno, esto de la mujer virtuosa, tú lo habías dicho en la semana, yo creo que es cierto, de algunos comentadores también lo hablan, de que lo que está haciendo acá el sabio es de alguna manera ejemplificar, trasladar de alguna manera a la mujer y tomarla como parte de una sabiduría, que es la sabiduría de Dios. Y cuando uno la aplica en ese concepto como sabiduría, encuentra que encaja perfectamente en las características de la persona que se toma de Dios y que es sabio en discernir y en actuar y en llevar adelante la vida cotidiana que nos toca vivir. Por ejemplo, dice mujer virtuosa, si uno podría decir, ¿y sabiduría virtuosa quién la hallará? Lo hemos estudiado durante el trimestre, que el que la haya es el que busca a Dios, porque Él es la sabiduría, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. O sea, si hay algo material que es valioso, como las piedras preciosas, la sabiduría es mucho más, pero también aplicada a la mujer virtuosa, que lleva tantas características hermosas, y de que de alguna manera tenemos que reconocer que quienes nos han acompañado como esposas durante tantos años tienen estas características también, como mujer virtuosa. Así es. Y esta mujer virtuosa tiene precisamente las características, lo dijimos durante la semana, ella es preciosa y digna de ser encontrada. Y fíjate, creo que sería bueno mirar ambas, tanto la sabiduría como la mujer, aquella mujer que se busca por esposa. Dice, su valor es mayor que las piedras preciosas, provee alimento, es fuerte, es sabia, es alabada, Bueno, tiene todas las características para ser alabada, por eso que los hijos también la respetan, su esposo la respeta, y una característica muy especial, por eso yo creo que un consejo para quienes quizás estén pensando en formar un hogar, mirar bien a esa mujer que van a llevar de compañera, porque para ser alabada debería tener estas características, pero también nos gustaría presentarla como una mujer que tiene estas características, y si no las tiene, ¿qué sucede? Bueno, cualquier hombre quisiera tener una mujer con esas características, pero creo que también él tiene que tener ciertas características. Bueno, y si es la sabiduría, es un entonces... debe ser un cristiano que primeramente valore lo que es la sabiduría. Bueno, si es la sabiduría, entonces se aplica tanto a la mujer como al hombre. Bueno, dice que esta mujer trabaja también. Y de hecho, yo creo que si hay alguien en la casa que trabaja, vamos a decirlo con sinceridad, es la mujer. Como tú decías, a veces te preguntan por la mujer y dice, ¿en qué trabaja su esposa? No, ella no trabaja, ella es dueña de casa. Qué malo esa aplicación, porque en la casa es donde más trabajo hay. No, pero yo nunca he dicho eso, ¿eh? No diga como dices tú, porque después mi señora... Bueno, eso lo arregla en forma particular, pero Proverbios 31.12, no ha dicho eso, 31.12, le da ella bien y no mal todos los días de su vida, ¿qué te parece? O sea, siempre pensando en el bien. Yo me acuerdo que una vez también dijiste... A ver, ¿qué es lo que dije? Dijiste que a veces nos casamos para que nos amen y nos cuiden, pero nos olvidamos que esto debe ser recíproco. No, mira, yo no dije eso, ¿eh? Yo no dije que a veces nos casamos, dije que cuando nos casamos, no que a veces, porque bueno, yo me he casado solamente una vez, así que no, eso se puede entender. Bueno, en todo caso, esta mujer está bien en la forma de expresarlo, ¿no es cierto?, pero que es la sabiduría en realidad. Ella busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. ¿Qué ella está diciendo? Que no solamente lo hace, sino que busca los elementos para hacerlo. No le proveen de los elementos, sino que ella misma los busca. Y esta es una característica muy esencial, voy a decirlo así, en las personas y en todos los seres humanos, que a veces nos conformamos, yo lo hago, pero siempre que me den los elementos. Yo voy a partir con esto, pero díganme dónde busco. O sea, ella no, ella busca el elemento básico, luego lo trabaja con sus manos, y es como nave de mercader, dice, trae su pan de lejos. O sea, no es la que se la lleva tranquila, sino lo hace. Vamos a decir, hoy día la sociedad ha trastocado estas cosas. Se compra el pan, se compran los alimentos preparados. Tenemos el microondas, que alguien decía, yo lo saqué de mi casa a propósito, quizás del daño que pueda hacer en el futuro. Pero en todo caso, las comodidades nos han llevado a tener una vida un poquito más cómoda que antes. Pero cuando tú hablas del concepto y del momento y en que vivía... bastante más cómodo que claro, antes. Claro, el momento en que vivía esta mujer que está relatando era un momento, una situación un poquito más compleja, más difícil. Pero aún así hoy día podemos encontrar mujeres que podemos alabarlas porque trabajan, dedican tiempo, son minuciosas, andan buscando siempre el bienestar de su familia, el bienestar de quienes están con ella en la casa. Y esa es la mujer que aparece aquí, que dice, por ejemplo, el versículo 18, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de día y de noche. No significa que no duerme nunca, sino que está siempre atenta, presente, para atender las necesidades de la familia. Es una mujer 100% preocupada de los suyos. Bueno, las circunstancias han cambiado, y seguramente más de alguien va a decir, bueno, eso era antiguamente, hoy día ya no es así. Porque, como decía, las circunstancias han cambiado y la sociedad ha cambiado. Pero nosotros debemos considerar de que el Señor, lo que habla aquí, podemos aplicarlo en dos sentidos. Uno es a la sabiduría y el otro es precisamente a la esposa. Entonces, tenemos que considerar esto. Fíjate en el capítulo 31, el verso 26, dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. ¿Por qué dice que no come el pan de balde? Porque siempre está trabajando, se lo gana. Además, eso que come, ¿eh? Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Bueno, qué lindo sería que tanto los esposos como los hijos reconocieran la labor que hace la madre, la esposa, porque a veces ni siquiera eso se hace, ni siquiera un reconocimiento. Hace lo que le corresponde hacer nomás, lo que tiene la obligación de hacer nomás, y con eso basta. No, creo que hay que reconocer lo que hace y agradecer, ser agradecidos además. Y no solamente dice el sabio que tiene palabras corteses, amables, ¿no es cierto?, de sabiduría, sino que también alarga su mano al pobre, o sea, le queda tiempo para servir, para ayudar, no solamente a su familia, sino también al menesteroso, al que está necesitado. Se fija que la descripción que hace es realmente de sabiduría, pero esta mujer está preocupada de todo detalle, porque ella ve que bajo su dirección, hablando sabiamente, actuando con clemencia, considerando los caminos de su casa, todo este asunto hace que ella sea feliz y sean felices los otros. Y uno se aplica ahora esto a la sabiduría, cuando nosotros somos sabios en nuestras elecciones, en lo que hacemos, cuando miramos con sabiduría la vida y actuamos en sabiduría, todos estos hechos van a estar incorporados a nuestra manera de ser, a nuestra manera de actuar, de trabajar, de decir, de dialogar y de presentarnos, ya sea como padres o como madres o como hijos en un hogar, para complementar y tener una vida de hogar feliz, tranquila, que el niño que vuelve a la casa de quizá del colegio le sea grato regresar, le sea grato estar en esa familia, siente el deseo de llegar a la casa, porque a veces hay hijos que prefieren quedarse con los amigos y no llegar a la casa, porque en la casa encuentran un desorden, una apatía, no está ese concepto de familia que la mujer en este caso está haciendo de nexo para que esto funcione correctamente. Dice, terminando el sabio sus palabras, dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. O sea, está haciendo el énfasis de que puede ser muy bella, pero detrás de esa belleza a lo mejor hay vanidad, no hay nada. Y quizás sin ofender a nadie, casi siempre detrás de una mujer muy hermosa no hay muchas cosas sólidas detrás de ella. Quizás me equivoque, pero a veces no podemos generalizar. No puedo generalizar, no, pero hay, aquí dice hay personas y personas. Hay quien las lleva las dos. Dice, la mujer, pero aquí está la razón, la mujer que teme a Jehová. Eso dice, es algo importante. Esta será alabada. Y entonces, cuando la hermosura prima, normalmente nos miramos a nosotros y no a Dios. Por eso que la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Y como resultado dice, darle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. O sea, tarde o temprano esa mujer será reconocida. Qué bueno ha sido estar con usted junto al pastor Horacio Rodríguez. Que el Señor los acompañe y los bendiga. No lo hemos dicho todo, creo que hemos tocado apenas algunos conceptos, pero está en sus manos lograr entender más lo que Dios, por medio del libro de los Proverbios, nos quiere hablar, estos consejos sabios y oportunos para alcanzar la verdadera sabiduría, y la verdadera sabiduría es Jesús. Muchas bendiciones, nos encontramos prontamente. En el capítulo 1 de Proverbios, verso 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego dice en el verso 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Comienza así y termina hablando de la mujer que puede ser, en este caso, la madre de la familia. Y creo que aquí nosotros encontramos el hogar, que es lo principal. El Señor se preocupa de esto y creo que es bueno que nosotros busquemos la dirección y la sabiduría en el Señor y en su palabra. Piense en esto, tome una determinación y bueno, no sabemos qué será próximamente, así es que un cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para su hogar, su familia y será hasta siempre.